Baba principal, Baba bebé, Bri Baba. Oh, sé que me están criticando y sé que se están molestando. Me estoy pegando y ustedes ya se están apagando. No me llaman para like y le digo que no. Me llaman para concierto y le digo que no. Porque el más pegado soy yo. Con sus letras mundas, lo que quiero es que se me predisponga pa' decirle racata, racata, racata, bomba, racata, racata, racata, bomba. Monga, con sus letras mundas, lo que quiero es que se me predisponga pa' decirle racata, racata, racata, bomba, racata, racata, racata, bomba. Bomba, esto es una bomba. Yo lo que quiero es que te me malo. Yo lo que quiero es que te predisponga. Papi, llegó el rey del trono. A tu gran gallo la controlo. Dando con diamantes, tú sigues robando oro, cabrón. Tú quieres ser mejor que yo, pero yo soy de ropa y me reggaetón. Mucho flow, mucha bomba, mucha sandunga. Soy de Tonde Katun, no te confundas. Tú eres el alumno mongo de mi vieja school. Échate a mi loco que ya me tomé yo un culo. La longa, con su letra monga. Lo que quiero es que se me predisponga. Va a decirle racata, racata, racata, bomba. Racata, racata, racata, bomba. La longa, con su letra monga. Lo que quiero es que se me predisponga. Va a decirle racata, racata, racata, bomba. Racata, racata, racata, bomba. Bomba, esto es una bomba. Yo lo que quiero es que te me malo. Yo lo que quiero es que te predisponga. Saco los pedos, yo soy lo mejor de pueblo nuevo. El de Kimba, el que lo hace rico. El mulatito de Loranique. Tengo el control de la mujer. Soy el que tu repita prefiere. Sé que te molesta, porque como pelea ahora no puede. Con sus letras monga, lo que quiero es que se me predisponga. Va a decirle racata, racata, racata, bomba. Racata, racata, racata, bomba. Monga, con sus letras monga. Lo que quiero es que se me predisponga pa' decirle racata, racata, racata, bomba. Racata, racata, racata, bomba. Bomba, esto es una bomba. Yo lo que quiero es que te me malo. Yo lo que quiero es que te predisponga. Bomba, esto es una bomba. Yo lo que quiero es que te me malo. Yo lo que quiero es que te predisponga. Hey, wey, veo mucha más pa' arriba de mi game. Necesito que me dé mi espacio. Que llegó el rey, llegó el dueño del palacio. Suavecito, despacio, Tommy over live, apago la figura. El disto y nene empiecen a correrse pa' allá. Pa' allá, la misión de aburrirse. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para! Que ninguno hace nada. Que ninguno hace nada. Empiecen a correrse pa' allá. Hacemos así, cabrón. Vivo sin susto, no me preocupan los comentarios. A raya mantengo a mi contrario. En esta vaina me he vuelto un sicario. Porque soy la primera letra del abecedario. Tony Overlife, aparo la figura. Todo el mundo pa' atrás, todo el mundo pa' atrás. Que empiecen a correrse para allá. ¿Para dónde? Para allá. Que ninguno hace nada. Que ninguno hace nada. Ninguno va a hacer nada. Oye, tú eres un cachú, tú eres un tomate, tú eres una limonada. Que ninguno va a hacer nada. Que ninguno va a hacer nada. Y empiecen a correrse para allá, para allá, para allá. Que ninguno va a hacer nada. Que ninguno va a hacer nada. Empiecen a correrse para allá, para allá, para allá. Que ninguno va a hacer nada. Que ninguno va a hacer nada. Déjalo ahí.